Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. 2 de cada 10 personas en nuestro país gastan más de 1.5 horas en llegar a su oficina, de acuerdo con el grupo Regus, proveedor de soluciones de trabajos flexibles. Además de las grandes distancias que algunas personas recorren para llegar a su lugar de trabajo, el tránsito puede hacer que una distancia mínima en kilómetros se recorra en mucho más tiempo. Todos lo hemos vivido. Además, 78% de los trabajadores en el país ocasionan caos citadino durante la hora pico, y del tiempo gastado se pierde también dinero, pues 7% de los empleados a nivel mundial gasta 10% de su salario en el traslado entre gasolina y transporte público. Es por todo esto que la tendencia actual en algunas empresas es lo que se llama home office o trabajo desde casa, además de que esta opción resulta práctica y concreta. Para trabajar de esta forma, ya sea que tengas el privilegio o seas tu propio jefe, es recomendable seguir algunos lineamientos básicos que hoy te comparto. Antes que nada, disfruta lo que haces. Siempre te irá mejor si gozas aquello que haces. Tu cliente lo percibe y con el tiempo se torna en un flujo de trabajo constante. Luce como un profesional. Tu apariencia hace la diferencia. Hagas lo que hagas, cuida tu imagen a fin de ganar confianza con prospectos y mantener cautivos a tus clientes. Capacítate, suscríbete a publicaciones especializadas y crece en tu profesión. Busca un espacio en tu casa. Procura que sea separado, que esté limpio y ordenado. Asegúrate de tener todos los recursos adecuados que necesitas para tu trabajo. Personaliza tu oferta. Brinda un servicio justo a la medida de cada persona. Ve de qué manera puedes hacer uso de las redes sociales a tu favor. Organiza tu tiempo. Crea un método de trabajo, fija horarios laborales y respétalos, aunque estés solo. El tiempo con la familia es para la familia y el del trabajo para el trabajo. Diseña un tabulador de servicios donde indiques el precio de lo que haces acorde con el precio de la competencia y la experiencia acumulada para llegar a ser el mejor. Y algo muy importante, por supuesto, es aprende a cobrar. Diseña estrategias en las cuales tú puedas establecer plazos para el cobro y anticipos en caso de que así se requiera. Trabajar de esta forma puede incrementar tu rendimiento como empleado o como jefe propio. Hoy un 63.5% de las personas van a la oficina 4 o 5 días a la semana y casi 10% de ellos prefiere realizar su actividad sin trasladarse. Recuerda que mover tu trabajo a casa necesita, primero que nada, organización. Evita distracciones, sé sumamente disciplinado, cosa que no todos los trabajadores pueden hacer. Y también hay que estar conscientes que hoy todavía no todas las empresas están dispuestas a dar el paso. Sin embargo, habría que comenzar. El reto hoy es que las organizaciones diseñen medidas y recursos necesarios para este modelo de trabajo, pero también que los trabajadores sean suficientemente disciplinados para cumplir con su trabajo desde su casa. Sin duda, esta dinámica laboral exige tanto de cumplimiento como de resultados. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.